Bueno, pues regresamos de nuevo aquí a esta transmisión solidaria, una transmisión colectiva entre varios compañeros que nos hemos reunido pues para recordarnos la importancia de luchar por la libertad de los presos políticos en cualquier parte del mundo, de luchar contra las cárceles. Y bueno, pues hoy a la convocatoria que existe de movilizarnos, de recordar a los presos políticos y a los presos palestinos en general de la guerra que tiene Israel y el mundo de Occidente contra el pueblo palestino. Bueno, pues también hemos sumado otras voces, otras luchas, otras resistencias que hay dentro de las cárceles y fuera de ellas en contra de este monstruo flagelante llamada la cárcel. Y bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito de los presos vascos, como los presos palestinos, sin necesidad de ponerle presos políticos, se sobreentiende que son víctimas de una guerra, de una lucha frontal, ¿no? Y en particular los presos vascos, bueno, pues es por la lucha por su independencia. El País Vasco es un territorio relativamente pequeño, son casi 20.000 kilómetros cuadrados en el sur de España, de lo que se conoce como Estado Español. De hecho, si usted le dice a algún español que vive en España, la mayoría de ellos se molesta porque pues ellos dicen que o son de catalanes de Cataluña o son vascos de Bilbao, de etcétera, de varios otros lugares. Y cuando te refieras a España, di el Estado Español, ¿no? Que es como el monstruo, como el mal gobierno de allá, pues se le llama Estado Español, un estado que hasta reconoce a un rey, nefasto rey, y bueno, pero los vascos han luchado desde hace muchos, muchos, muchos años por su independencia. Ellos son como los pueblos indígenas de México, un pueblo originario, con su propia lengua, su propia historia, su propia geografía, y que de repente las guerras mundiales que han habido en Europa les impusieron fronteras, y tan nefastas estas fronteras tan impuestas que se las puso en medio de su territorio, ¿no? Es como si, no sé, ahorita Tepito lo dividieran acá, ahí llegara la frontera con otro país, pues la comunidad iba a quedar dividida, ¿no? Una comunidad que durante muchos años ha estado unida, de repente pues sufre esta situación de verse separada. Y bueno, pues ellos han luchado por su independencia. A raíz de esto pues han tenido muchas formas de resistencia. Ellos en los 70, 60 decidieron muchos colectivos, muchos grupos de allá decidieron la vía armada, y bueno, pues se dedicaron a hacer actos de este tipo pues para reivindicar, para presionar, para luchar por su independencia. Eso generó pues mucha represión, muchos compañeros que cayeron, muchas personas que quedaron en el camino, y también muchos prisioneros políticos y mucha gente exiliada de su propia tierra, pues debido a esta lucha en contra del Estado Español, particularmente, quien pues es el que contra el que enfrentan esta lucha por su independencia. Han habido muchos presos políticos vascos, la cifra se ha contado hasta casi en 5.000 personas. Imagínense, 5.000 presos de una comunidad de 20.000 kilómetros, o sea, estamos hablando así como del tamaño de Tlaxcala o algo así, lo que es el País Vasco, y tienen 5.000 presos, pues es muchísimas personas, o sea, muchísimas, muchísimas. Ahorita solamente hay un poquito más de 500 personas detenidas. Y una característica que ha tomado en los últimos años la represión hacia los presos políticos vascos es que los han llevado a cárceles fuera del País Vasco, ¿no? O sea, ya sea a prisiones francesas o a prisiones muy lejos del País Vasco, dentro de el Estado Español, y lo mismo presos en otros países. Y bueno, pues ellos han desde hace varios años lanzado campañas, pues tanto por su libertad como porque los presos que han sido alejados pues sean al menos sentenciados en su propio territorio, cerca de sus familiares. Ya ve que es algo que ocupan todos los regímenes nefastos y tiránicos, como México, ¿no? En México, cuando hay un preso político, hay veces que para que su familia le cueste mucho verlo, para que su defensa jurídica le cueste mucho defenderlo, pues lo mandan a una cárcel que está a cientos y cientos, si no es que miles de kilómetros de distancia de sus seres queridos, del grupo que los apoya, y así es el caso que tienen con los presos políticos vascos, que los han confinado a cárceles muy lejos. Hasta en 87 cárceles se encuentran divididos, distanciados, estos presos vascos. Y bueno, pues por ellos dedicamos este espacio para recordarlos, para hablar un poquito de ellos. El día de ayer nos comentan los medios españoles, hay muchos medios que usted puede consultar, tanto los comerciales como los independientes. En los independientes le recomendamos pues la Jaine.org o caosenlared.org, entre otros colectivos también libertarios que nos dan información de manera más pues más clara y concisa. Y bueno, pues ellos junto con otros medios nos reportan que el día de hoy en la mañana hubo una movilización muy muy grande en Bilbao. Bilbao es una ciudad pues importante para el pueblo vasco, pues se le da el carácter como de la capital del país vasco. Y bueno, pues miles y miles de personas salieron a las calles. Dice una de las notas, participaron más de 2.600 expresos políticos en la marcha. Pues ya asegurando la participación de los expresos, podrías asegurarte un contingente bastante grande. Ya con que cada uno lleve un cuate, ya es una marcha de 5.000 personas. Estamos hablando de mucha gente que salió en las calles allá en Bilbao. Y bueno, terminaron en la plaza central, en la plaza pública. Bueno, pues hay un debate. Siempre también ha habido un discurso muy fuerte, ¿no?, de uno de los principales grupos armados que se nombra como ETA. Y bueno, a lo interno de ese grupo también han habido distintas posiciones de cómo se debería de hacer esa lucha, esa resistencia. Y bueno, pues ahorita hay un debate público, colectivo allá en el País Vasco sobre cómo deben de enfrentar la resistencia a los presos políticos. Un debate también de, me imagino, todos los lugares donde sufren la cuestión de la prisión política. Pero bueno, pues aquí está los que dicen no hay que reconocer ningún derecho del Estado y que más bien estamos pidiendo la libertad absoluta. Otros que dicen no, pues hay que entrar en proyectos de reinserción, como trabajar en la lavandería o cosas dentro de la cárcel para reducir las condenas. En fin, muchos caminos, ¿no? Y hay otros caminos, por ejemplo, en Caos en la Red, hay un artículo sobre la propuesta de amnistía, ¿no? Algunos presos y familiares también están planteando la opción de pues definir, ¿no?, acordar con el Estado español pues una amnistía que libere a los presos políticos, con muchas de las implicaciones y discusiones políticas que hay en torno a eso, de si es reconocer al Estado, si no, si es reconocer que hiciste algo malo o no, entre otras. Pero bueno, el hecho es que hay 500 personas detenidas en estos centros de exterminio allá en el Estado español, y pues nosotros como compañeros que creemos que un día las cárceles deberían de desaparecer, pues nos sumamos hoy en día a la lucha por su libertad, ¿no?, y respetando pues todas las formas y modos de lucha que ellos decidan encontrar, organizarse, etcétera. Y bueno, pues simplemente que sepan que hay una mano solidaria, que hay compañeros preocupados por ustedes en muchas partes del mundo, y que bueno, pues es importante saber que en Bilbao pues mucha gente se da el tiempo en las calles para salir a seguir acompañando a este movimiento tan importante que es la reivindicación y la dignidad de un pueblo. Así que bueno, pues vamos a hablarles también un poquito de las páginas. Hay una página de los presos políticos, presos vascos, ¿no?, con el concepto que se entiende que ya al declararse preso vasco es que es un preso que está luchando en contra del Estado español y que reafirma la lucha por la independencia del País Vasco. Y bueno, pues hay una página que, bueno, vámonos a un corte musical. Vamos a ver si nos ponen una canción de la Polla Records o algo así. Hay muchos grupos allá en el País Vasco que también nos han dado bastante cultura, bastante música, información, etcétera. Una historia también larga, ¿no?, como todos los pueblos europeos y estos pueblos españoles. Y bueno, pues nos han dado aportes a la humanidad como la Polla Records, a un grupo anarquista, español, punk, que bueno, pues también creo que reivindica de las mejores ideales allá del pueblo vasco y de la lucha en contra del Estado español. Así que vamos a escucharlo y regreso. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Regresamos a este programa especial dedicado a los presos políticos del mundo, sumándonos a la convocatoria pues mundial de la jornada por la libertad de los presos palestinos en Israel y bueno también en Palestina. Y bueno, pues vamos a continuar con este bloque de los presos políticos vascos o presos vascos. Hay una página bastante buena para el movimiento que lucha en contra de las cárceles, para los movimientos que luchan por la libertad de los presos de conciencia o los presos políticos. Bueno, pues les recomiendo que vean esta página, la de www.etxerat.eus. EUS es la página de los presos políticos, presos vascos, y bueno, pues resalta que viene en español, en francés, en euskera, ¿no? Que en el idioma del País Vasco, y viene también bastante información, viene una lista así súper exacta de cada uno de los presos, en qué cárcel se encuentra, la dirección de las cárceles, los mapas, galerías de imágenes, de videos. En fin, un muy buen trabajo de compilación en torno a la atención que le están siguiendo pues los familiares y amigos de los grupos de presos vascos. y bueno, pues ellos están en varios lugares, ¿no? Ahí tienen también sus sedes, les recomendamos que revisen la página. Y bueno, pues ellos nos informan, nos dan algunos datos duros. Y bueno, esto fue en torno a la movilización que hubo el día de hoy en la mañana, en el cual participó, dicen, más de 120 hombres, nombres de la cultura, entre los que se cuentan Santiago Alba, un literato, Ramón Aguirre y Fermín Muguruza, entre otros. Que se muevan las piedras, Euskal Presoak, Euskal Herrira, presos vascos al país vasco. Es el lema de la manifestación que mañana, bueno, que perdón, que hoy en Bilbao exige el fin de la política de dispersión con los presos vascos y el respeto de los derechos humanos. Actualmente hay 402 presos encarcelados en relación con ETA, según cifras aportadas por Etxerat. De ellos, solo 5 cumplen condenas en prisiones dentro de Euskal Herria, mientras 300 están encarcelados en centros penitenciarios del Estado, otros 87 en Francia y unos más en Portugal. Los presos vascos están repartidos entre un total de 72 centros penitenciarios, cerca del 90% de ellos en prisiones que están a más de 400 kilómetros de sus lugares de residencia. Es una enorme y pesada piedra que desde hace 27 años aplasta numerosos derechos de esas personas y de rebote de la sociedad vasca de la que forman parte. Bueno, afirman desde esta plataforma en la que hace rato les comentábamos, en la que recuerdan que la política de dispersión no cumple ni la legislación española ni la europea, en donde se contempla que las personas presas lo sean en centros penitenciarios próximos a sus lugares de residencia. En los 27 años de aplicación de política de dispersión se han contado hasta 16 muertes en los trayectos a los que se ven obligados a realizar las familias para visitar a las personas presas. Desde esos espacios de presos, señalan también la situación de 12 de estas presas y presos que siguen en prisión a pesar de enfermedades muy graves. En el caso de Ivonne Iparraguirre, enfermo de VIH y preso en Alcalá, Meco, a pesar, o Juan Ivonne Fernández Ibarri, enfermo de esclerosis múltiple que incumple condena en una prisión en Francia. La dispersión en los programas electorales. Desde hace meses se oye el rumor de vientos nuevos que remueven la hojarasca de la política española y también el paisaje vasco. Esto se constató el 20 de diciembre, las cosas no serán ya exactamente igual que antes, afirman los presos políticos y el colectivo también de expresos. El fin de la política de dispersión fue uno de los puntos que conforman el programa electoral de Izquierda Unida, que bueno, pues que también tiene el programa Podemos, es decir, de estos nuevos partidos políticos que surgieron después del 15M allá en España, que ahora también han querido sumar estas demandas a sus campañas electorales. Y bueno, sin embargo, a pesar de esto, los presos vascos pues plantean que ellos están más bien luchando por la independencia y la autonomía del País Vasco, y dice, desde otros colectivos vascos como ATA dan un paso más y reclaman la amnistía de los presos relacionados con la lucha armada. El año pasado, entre 75.000 y 80.000 personas se unieron a la convocatoria por los presos, a la que también asistieron representantes de sindicatos y miembros de otros colectivos. Y bueno, ahí dan más información de las discusiones estas que están a lo interno de los colectivos allá en el País Vasco. Y bueno, pues nos ayudan al menos a dar estos datos generales de pues cuántas personas están en prisión por parte del Estado español y el Estado francés, y también ahora el Estado portugués que tiene un preso. Y bueno, pues esa era la información que hemos buscado un poquito para ustedes. Creo que hay también un poquito que nos quería comentar Carol, pero bueno, pues desde aquí mandamos nuestra solidaridad con el País Vasco, ¿no? Sabemos lo importante que es luchar por la independencia, y bueno, pues también sabemos lo importante que es mantener esa independencia, pues con su lenguaje, con su cultura, con sus reivindicaciones propias, y bueno, pues estamos atentos, ¿no? También sabemos de la política feroz y represiva que ha privado en España. España no es un país democrático, España es un régimen fascista que hace algunos años solo se compró una máscara de democrática, así literalmente se la compró el gobierno saliente de Franco, la dictadura franquista, y pues ha estado gobernando pues para los empresarios, para los de arriba, y ha tenido siempre pues bajo la bota, bajo la represión, a todos los luchadores sociales, a toda la gente que de bien, ¿no?, que está allá en España, que son muchos también, ahorita viendo las páginas, los portales, pues hay muchos presos en el Estado español, presos anarquistas, muchos de ellos, presos también comunistas rojos. Hay uno muy famoso, el camarada Arenas, que es el secretario general del Partido Comunista Español, que bueno, pues él, un tipo también muy loco, porque este partido llamó a formar grupos de acción armada, y entonces decía, cada que te integres al partido, haces un grupo armado y te sales del partido. Y entonces hizo así como muchos grupos, y ahora hay muchos grupos por ahí que se llaman Grapo, grupos de resistencia antifascista, Primero de Octubre, y bueno, entre otras cosas, por eso él está también preso en Francia. Y bueno, y hay muchos, muchos, muchos presos, víctimas de esta dictadura que se vive allá en España. Y bueno, pues vamos a estar también atentos a pues a la lucha y la resistencia de toda la gente que está en prisión, porque bueno, esta jornada también nos sirve para entender que las cárceles no solamente están llenas de gente pues pobrecita que las agarraron robando un pan, sino que hay muchísimos, muchísimos luchadores sociales, o sea que hay ejércitos enteros secuestrados por el Estado, en mazmorras del Estado, y que a pesar de ello siguen resistiendo, ¿no? Hay muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos, muchos, y pues a ver que ellos se siguen organizando, que siguen encendiendo la llama de la esperanza y la resistencia allá en esos centros de reclusión, pues nos llama, nos invita también a solidarizarnos y a seguir luchando para construir un mundo pues donde las cárceles no tengan que existir, ¿no? Sabemos que hoy es difícil pensarlo, sabemos que hoy mucha gente ha vivido durante años metida con esta idea de la propiedad privada y el miedo a que te roben lo poquito que te regaló el gran capital, ¿no? Pero la verdad es que ojalá y un día, pues cuando no haya hambrientos, cuando no haya ignorantes, cuando podamos todos sociabilizar, colectivizar la educación, la alimentación, el trabajo, la felicidad, pues seguramente las cárceles estarán de más, estarán vacías, ¿no? Hace poco salieron algunas noticias en medios comerciales de una cárcel allá en Nueva Zelanda, ¿no? Allá en Europa, en los Países Bajos, donde habían cerrado en el último año 5 prisiones porque no había presos, ¿no? Obviamente también la gente lo que gana ya en esos países, hasta por lavar trastes, pues te ayuda a una vida digna, y pensar en que tienes que robar para ello, y bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Es posible una vida sin cárceles, es posible una vida sin prisiones, y bueno, pues eso soñamos, eso queremos construir, y pues pasa por pues abolir la propiedad privada, destruir el capitalismo salvaje que todo se lo arrebata a la gente, que le arrebata toda la riqueza para dárselo un puñadito de nefastos que está generando todos los problemas en el mundo. Entonces, pues solidaridad y libertad para los presos políticos, a luchar por pues ahora también por su salud, ¿no? Por su salud y su libertad para todos los presos políticos. Y bueno, pues vámonos con más música y regresamos a otro bloque de información.